sol a sol. Dicen que el rey del mundo, el rey de reyes, el santísimo creador, creando al burro, creando al perro, creando al mono y al final creando al hombre, esta fue la condición. Serás el burro que trabajas toda la vida, cargarás bultos al lomo y 30 años vivirás. Señor, señor, dame solo 10 de vida, vivir 30 años de burro, eso es demasiado pa' yo. El señor quiso escucharlo, le quitó los 20 años y 10 al burro le dio. Dicen también que el rey del mundo, el rey de reyes, el santísimo señor, creando al perro después del burro, antes que al mono, esta fue la condición. Comiendo huesos cuidarás casas del hombre, serás su mejor amigo y 20 años vivirás. Señor, señor, dame solo 10 de vida, vivir 20 años de perro, eso es demasiado pa' yo. El señor quiso escucharlo, también le quitó 10 años y 10 al perro le dio. Dicen que el rey del mundo, el rey de reyes, el santísimo creador, creando al mono después del perro, antes que al hombre, esta fue la condición. Serás el mono y saltarás de gajo en gajo, jugarás como el payaso y 20 años vivirás. Señor, señor, dame solo 10 de vida, 20 años payaseando, eso es demasiado pa' yo. El señor quiso escucharlo, también le quitó 10 años y 10 al mono le dio. Dicen que al hombre poder le dio sobre animales pa' que fuera el superior. Vivir 30 años y él respondió, solo 30 años es muy poquito, señor. Dame los 20 que el burro no recibió. Dame los 10 que el perro te rechazó. Y 10 del mono, dámelos también, señor. El señor quiso escucharlo y todo se los encimó. Por eso el hombre vive 30 años de hombre, se casa y vive 20 años trabajando como el burro, cargando al hombro mercados pa' levantar los pelaos, como estamos tú y yo. ¡Y yo! Luego 10 años como el perro cuidandero, mientras que se vuelve viejo pa' saltar de casa en casa, payaseándole a su raza y apartado como el mono porque no sirve pa' nada. Así es la vida, así es la vida, así es la vida y así le tocó a papá. Así es la vida, así es la vida, así es la vida y así a mí me tocará. Así es la vida, así es la vida, así es la vida y así le tocó a papá. Así es la vida, así es la vida, así es la vida y así a mí me tocará. Así es la vida, así es la vida, así es la vida.